Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión sabatina de Fórmula en los Negocios, sabadito 8 de septiembre. Ya huele a pozole tú, ya huele a pambazos, a chilaquiles. ¿Qué más se come en septiembre? Pozole, ¿no? Mondongo. Principalmente, buenas tardes, mi querido Roberto. Buenas tardes, doctor. No, sí, por supuesto, todos los antojitos típicos mexicanos siempre son deliciosos. También el chile en nogada, que aunque empieza su temporada desde agosto, bueno, pues estamos todavía en tiempo para poder degustar unos buenos chiles en nogada que son tan ricos, caray. Oye, un pozole. Ah, no, el pozole. No es por presumir, doctor, pero no, a mí me queda un pozole. Tú eres un... Hace un año hicimos un pozolazo, mira, pero que duró toda la semana porque... Estaba muy bueno. Es que siendo un platillo que se elabora, lleva tiempo para su elaboración, pues tampoco vas a hacer un poquito. No, tienes, bueno, que ser suficiente para, mira, los amigos y para que te quede el recalentado. Por eso mejor ahora vaya la Reforma. Ah, pues sí. Entonces ya hay pozole. Tu ración y se acabó. Hay pozole desde esta semana, amigos. Así es de que hay pozole, tostadas de pata. De pata. No vaya a la Reforma, no sabes dónde está la Reforma, doctor. ¿Cómo sí, cómo no, si sí, soy cliente de allá, de la Reforma. La verdad es la avenida Líbano, la que va ¿cómo se llama? Los casinos. Es una auténtica cantina mexicana. Auténtica cantina mexicana, la Reforma, no se lo pierda. Vaya usted para allá, es avenida Líbano, no sé qué número, pero se ve en la mera contraesquina, ahí está... yendo al Club Libanés, en la misma calle que va al Club Libanés, ahí encuentra usted. Ya me están regañando, ¿no les digo? No, pero es muy fácil identificarlo realmente, además ya es muy conocido por todos. Esto es prácticamente como un recordatorio para, oye, sí es cierto, vamos a echarnos un buen pozolito allá, ¿no? Pues oye, es tiempo de nosotros, por lo pronto, hoy, sabadito, pozolito. ¿Y la dieta? Eso la es Reforma. Algo que... ¿El pozole es dietético? Ah, dietético. Sí, o sea, bueno. Hay que comerlo sin tostadas, entonces. Sí, sin tostadas, puro grano. No, pues porque, oye, un pozolito al año no. Entonces no empezamos la dieta hasta el año que entra, tío. No, no, porque, no. Porque no, ya no, después ya agarramos como que carrerita. Mire, y estamos cerca de diciembre también. Con dieta o sin dieta, usted vaya a la Reforma. Hágame caso, por favor. La Reforma es la mejor manera de empezar el fin de semana. Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Ahí está la dirección completa. Aparte, los tradicionales platillos de la Reforma, los chamorros al horno, la sábana invierno y bueno, todo lo que usted... El chicharrón prensado. Chicharrón prensado, la chicharra. La verdad que y creo yo que hoy por hoy la mejor cantina estilo México, la Reforma. Ahí tiene usted. Bien, estaba yo dando el inicio del programa. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez, Cimas de Control Odontológico. ¿Cómo cierras ya el año, doctor? ¿Ya? Pues sí, estamos en la recta final. Septiembre, el informe de gobierno se viene ya. ¿Se acabó el año? Bueno, el informe de gobierno federal, pues sí, acaba de ser. Y pues estamos, como te digo, en la recta final. Se ha ido el año volando, como los últimos años. Yo no sé por qué, pero cada vez se me van más rápido. ¿Será porque estoy...? ¿Será por la edad, doctor? No, yo creo que es porque estoy más entretenido. Ah, sí, estás claro, más entretenido. Trabajando, pues sí, y viaje. Bueno, también hay que dedicarle un poquito al esparcimiento, al solaz y esparcimiento, ¿no? Pero pues organizadamente, mi querido Roberto, porque por supuesto, como dices, pues hay que estar siempre al pie del cañón, trabajando como siempre, bueno, en algo que me apasiona, que es mi profesión. Por supuesto, todo debe de estar perfectamente bien. Mire, el tema de hoy, doctor, es algo interesante. Si el líder no cambia, las empresas tampoco. Así es. Esto es clave para la transformación en los negocios. Mire, si el líder no cambia, déjeme decirle, así de simple, se pueden invertir millones en incentivos, consultorías, propuestas internas, metodologías de distinto tipo que traten de impulsar a los equipos de trabajo. Sin embargo, si la visión de los líderes no cambia, no será posible que lo haga su empresa. Fíjate qué importante mensaje este, ¿no, doctor? Claro, porque mira, Roberto, el hecho no es que tú vayas y tomes, como tú dices, los cursos, que tengas la inquietud de transformar y ver hacia el futuro a tu empresa, sino que debes de actuar también, o sea, tomar los cursos, pero aplicar las cosas que claro, ahí aprendes. Aunque sean en poco a poquito, no se necesita hacer una transformación tan rápida, pero sí necesitas, correcto, irla haciendo poco a poco y apoyado en tu equipo de trabajo para, por que supuesto, sea todo esto en conjunto. Fíjate que dices algo muy cierto, que el líder también debe de tomar los cursos, los talleres, la capacitación junto con su equipo. Por supuesto. A mí me ha tocado ver muchos empresarios, dueños de negocios que me dicen, no, dale un cursito a los de ventas, dale a los administrativos, dale para que ellos sean los que se transformen, pensando que ellos son los que van a sacar adelante la empresa. Y él, como él ya lo sabe todo, sí, sí, hay empresarios así, doctor, déjame decirte, piensan que ya no necesitan ninguna capacitación. Seguir aprendiendo. Y ese es el error más garrafal que he visto en los líderes actuales, ¿no? Pues yo creo que piensan ellos que si las cosas les están funcionando actualmente, no hay por qué tener tantos cambios. Pero lo que pasa es que si es realmente un líder, debe de ser un líder visionario que vea hacia el futuro cómo está cambiando todo y que realmente tendrá él, junto con su gente, de poder hacer el cambios profundos dentro de la empresa para ir cada vez siendo mejores, más eficientes. Pero yo creo, doctor, y bueno, aquí sería hacernos esta pregunta. Toda empresa, cualquiera que sea, en el nivel que esté, siempre puede mejorar. Sí. Yo creo que esa es la respuesta clave, ¿no? Sí, sí. Porque si la gente piensa que no, yo ya estoy hecho, ya estoy armado, ya para qué. Que lamentablemente hay mucha gente que así piensa, ¿no? Dice, no, ya yo para qué cambio, o yo para qué. Pero claro, como lo dijo Andrés Oppenheimer, las empresas actualmente o están creciendo o están muriendo. Claro. ¿No? Y fíjate que eso es una frase muy fuerte, porque la actualidad, la tecnología nos presenta retos importantes de cambio constante, de cambio continuo, de evolución, le llamaría yo, ¿no? Claro, y un cambio pequeño puede ser un gran paso para la compañía, para que avance de manera increíble. Parece mentira, pero puede ser una cosa tan insignificante la que se tenga que modificar, que puede dar magníficos resultados. Así es, amigos, y de esto vamos a seguir platicando, porque el líder es el principal agente de cambio, el gestor, el propulsor, el que estimula, el que motiva, el que orienta, el que define y lleva adelante la nueva visión que se quiere conseguir. Si, amigos, si usted como líder o dueño de negocio no tiene este pensamiento, pues lo invito a que se quede en el programa, escuche lo que le vamos a decir, porque creo que esto es importante para su negocio, su empresa, para usted como empresario y para su familia, porque mire, toda transformación implica una transmutación entre los viejos modelos, las viejas creencias y lo nuevo. es indispensable entrar en este proceso para lograr que las empresas crezcan. Pero bueno, no se me agüite, es sábado, crioterapéutico, sigue el calorcito, aunque no, ya no, está muy sabrosa la temperatura ya en la ciudad de Mérida. Yo he sentido durante la semana un calor realmente fuerte, sí. A pesar de que yo siempre estoy en aire acondicionado, cuando he tenido momentos en los cuales salgo repentinamente, caray, sí se siente. Bueno, compadre, no te han dicho que también entre más edad, más se siente el calor, pero bueno. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Más ahorita edad y regresa. Más actividad. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya le dije, crioterapéutico, la crioterapia fue inventada aquí en Fórmula de los Negocios hace varios años y es muy simple, es una terapia que usted debe de seguir invariablemente cada fin de semana. Esa es la recomendación, o sea, normal. Es una terapia con hielera. Es una terapia con hielera. Es crioterapia. Usted debe de cargar hielera a donde quiera que vaya. Y más si se va a la playa, se va a pasear, se va. Hay que llevar hielera. Van cambiando los tamaños de la hielera, no, según. Yo sea. Tengo ya, mira, tengo una, dos, tres, cuatro. Cuatro hieleras ahorita que me acuerdo. Qué para barbaridad. Que vean. Para toda ocasión. Sí, sí, sí. Sí, sí, que tienes visita en la casa, toma, hay una hielera. Sí, que te vas a pasear, hay otra hielera. Que vas por las tortillas, tu hielerita. Una chiquita. Claro, no, ¿a poco tú no cargas hielera, doctor? No, no, no siempre, no, no siempre. Y, no, pues qué mal, doctor. Qué pero mal. Lo voy a hacer. Yo no tengo tantas hieleras como tú, pero voy a empezar a hacer mi acopio de hieleras. Pues es lo que tiene que hacer. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y, por supuesto, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Y mire, déjeme decirle que son unos buques espectaculares, con tanta capacidad de carga de estos contenedores. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tiene contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699 355519 9699 355519 o visítalos en www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con el tema de si el líder no cambia, las empresas tampoco. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, es muy importante que el líder sea realmente el que guíe el cambio, que esté convencido de la situación, de los beneficios que trae el cambio, porque de esa forma realmente ahora sí que va a hacer que todo su equipo de trabajo esté también haciendo y teniendo una lluvia de ideas, capacitándose para poder caminar todos hacia el mismo rumbo. Pero llega a ser una situación probablemente en el líder que tenga miedo de que ese cambio pueda no llevarlo hacia algo benéfico. Correcto. Muy probablemente las cosas no salgan como él piensa, pero no por eso debe dejar de hacerlo. Creo que es importante. No todas las cosas pueden funcionarnos, pero de tanto insistir y de ver y analizar perfectamente bien qué es lo que necesita nuestra empresa, seguramente nos va a llevar por buen camino y éxito. Fíjense, amigos, y déjeme decirle que un líder o un agente de cambio no necesariamente es el jefe o el director. Mire, puede ser un colaborador que surge dentro de la organización, pero que tiene, que está empoderado, que tiene la concordancia con la misión, con la dirigencia de la empresa. La filosofía de la empresa. La filosofía. Fíjense qué importante entonces es estimular en nuestros trabajadores ese proceso de liderazgo. Nosotros hemos platicado mucho aquí, doctor, de que un líder debe de ser no generador de seguidores, sino generador de otros líderes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los equipos de trabajo. Formador de líderes, ¿no? Uh-huh. Usted, si usted es dueño de la empresa, su misión principal con sus trabajadores es formarlos como líderes. Fíjate que alguna vez alguien me comentó, me dice, oye, no, es que si yo los preparo, se me van a ir. Eso es muy común que puedan pensarlo. Pero es un error, ¿no? Porque entonces, pues entonces, ¿qué? Nunca vas a tener gente. Así es. Que te pueda, siempre, o sea, es una trampa, ¿estás de acuerdo? Siempre lo vas a tener que hacer tú. O todos los cambios van a tener que ser propiciados por ti. No, yo creo que eso sí puede darse, esa situación, pero debe uno de hacer también y reconocer y apoyar a ese líder que está dentro de nuestra empresa para que él también se sienta a gusto, que vea que las propuestas que él está haciendo son apoyadas por la empresa, y de esa forma difícilmente, al sentirse a gusto, una persona bien pagada que está haciendo lo que le gusta, difícilmente cambia esa situación. Correcto. Creo que es importante el sentirse realizado profesionalmente con lo que uno está haciendo y convencido de lo que está haciendo, también es algo que lo hace sentir feliz. Por supuesto. Y fíjate, doctor, para poder encontrar ese camino que describes, pues el líder es el primero que tiene que entrar en esta transformación que le llamamos. Mire, no tiene usted que hacer grandes cosas. A veces la palabra transformación nos ofusca porque pensamos que... ¿Te acuerdas cuando estaba de moda la reingeniería en las empresas? Sí, pues sí. A muchos los espantaba, ¿no? Porque una de las filosofías de la reingeniería te decía, tira lo que tienes y haz nueva ingeniería. Nuevas cosas. Y no se trata de eso, amigos. Tú lo dijiste, doctor, al principio del programa. Conocer un poquito. Haciendo cambios pequeños. Sí. Pero constantes, continuos. Claro. Y vas a lograr cambiar eso. Sí, cuando te des cuenta, ya se logró un cambio significativo. Por supuesto. Y fíjense, amigos, a veces... ¿por qué los líderes le temen a la transformación? ¿No son agentes de cambio? Mire, primero, porque sus creencias los limitan. Si usted cree, bueno, esto lo dijo Henry Ford y lo hemos repetido aquí incansablemente, si tú crees que no puedes o crees que sí puedes, en ambos casos tienes razón. Claro. O sea, si tú crees que no puedes, pues ya estás, claro. Ya llegaste, sí. Ahí donde estás bien. Te estás poniendo tus límites. ¿No? Ese pensamiento es el primero que hay que cambiar. El otro es el ego. El egoísmo también que pueda darse para no preparar, como tú dices. A los otros. A los otros. Una cosa es egoísmo y el otro es el ego que uno tiene, ¿sí? Para poder realizar las cosas. Y fíjate que el ego también te lleva a que... No, pues yo ya lo sé todo, ¿no? Sí. No, hombre, si yo te platicara, maestro, sí. Yo fui Juan Camané y hace muy... El ego te mata. Y los demás están muy mal. El único que el está único bien soy yo. Soy yo, ¿no? Sí. ¿Conocen gente así? Uy. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pues en todos lados, paz, se cuecen habas, ¿no? Mire, esto es importante, trabajar en el ego. El ego no es malo. No, claro que no. Pero hay que educarlo. Y la principal habilidad que hay que para educar al ego se llama humildad. ¿No, compadre? La humildad. Y mire, la humildad no es agachar la cabeza para que le peguen del otro lado. No, la humildad es reconocer que usted no lo sabe todo. Así es. Debe de ser también sencillo, una persona sencilla, que permita que haya muy buena comunicación con cualquier persona. Por supuesto. Mire, otra cosa que detiene a los líderes en esa transformación es la comodidad. Tú, compadre, estás bien cómodo, ¿no? Oye, compadre, mira, yo constantemente voy a cursos y, por ejemplo, acabo de ir uno en la semana pasada y déjame decirte que si bien muchas de las cosas ya había tomado cursos, ya sabía algo de ellas, siempre, como te decía, sacas algo, algunos tips que son importantes, confirmas otros, recuerdas otros, pero aquellos pocos que o muchos que en ese momento puedas sacar para aplicarlos de forma lo más inmediato a tu empresa, siempre funciona. Y ya empezaste con la transformación. Claro. Es así de simple. Claro. Aunque de veras, es importante, amigos, que usted haga conciencia de lo que le estamos platicando. Y como yo siempre les he dicho, mire, de lo que le haga sentido, que decimos aquí en el programa, pero llévelo a cabo, hágalo, y después platicamos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música en los cortes comerciales para que lo acompañe a usted. Yo sé que ven su automóvil saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. También gracias a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está pendiente de usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Métase a nuestras páginas sociales, platicamos, conversamos, estamos en permanente comunicación con usted y verá que es hasta divertido. Ya ve que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación muy importante para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital, la primera, yo creo, pionera aquí en el sureste de México. Ha trascendido fronteras, es una agencia de marketing digital que ha transformado al mundo digital a muchas, muchas empresas, y usted no puede quedarse fuera de esto. Consúltelos, ellos son expertos en el marketing digital y en el camino que usted debe de llevar para que le entre a la transformación digital, que pues si no lo está haciendo, déjeme decirle que está corriendo riesgos mucho, muy altos. Pero bueno, métase a su página www.adibor.com.mx o escúchenlos. Ellos generalmente vienen los sábados cada 15 días a platicar con nosotros de temas de tecnologías de la información. Ya tienen 8 años de estar con nosotros, así es de que es una empresa que vale la pena hacer negocios con ella. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando sobre qué es lo que hace que una empresa verdaderamente se transforme, y hablábamos de que es el líder, es el primero que debe de entrar en este proceso de transformación y ser un agente de cambio. Pero yo creo ahí, mi querido Roberto, que también viene por épocas de la compañía, porque puede ser que es una compañía no nueva, sino una compañía que ya tiene muchos años en el mercado. Ajá. Y entonces de alguna manera es una compañía que va siendo familiar, que va pasando del abuelo al papá y luego del papá al hijo, y la forma en la cual manejan la empresa desde hace muchos años puede ser de una forma muy tradicional y que sí les ha dado buenos resultados. Pero cuando ya viene la renovación de la dirigencia familiar y entra ya el hijo, que viene tal vez mejor preparado porque estudió en una universidad buena X, y que a lo mejor hizo una especialidad de finanzas o de negocios internacionales, por decir algo, vienen con una ideología y con una forma de ver las cosas completamente diferentes, a lo cual es probablemente le cueste trabajo, por ser una empresa que tiene tanto arraigo familiar, el hacer el cambio. Y ahí es donde la antigua generación le puede costar trabajo que el hijo quiera hacer las nuevas transformaciones, correcto, en la empresa. Correcto. Pero yo creo que precisamente por eso lo que comentamos hace un rato, si se va haciendo poco a poco y se va dando cuenta el papá que están funcionando los cambios en la empresa al irse transformando para ser cada vez más moderna, más innovadora y más más viendo hacia el futuro, va aceptando que aquello se realice con mayor facilidad y con mayor velocidad. Correcto, correcto. Fíjate que lo que dices tiene que ver con algo que también es un tema que ya hemos platicado aquí en el programa, que tiene que ver con el propósito. Uh-huh. O sea, una generación nueva en una empresa que toma el control debe de mantener el propósito y la visión del dueño original, del, claro, que la filosofía, creó la empresa, la es, filosofía de la vida empresa, de la empresa. Así es. Si estos nueva generación no entiende esa nueva filosofía, lo más seguro es que le den la torre a la empresa. Sí, ¿por qué? Sí. Sí. Pues porque va a querer quizás poner su propósito, su filosofía, sí, su visión. Sí. Y eso, amigos, pues es otra empresa. Es otra empresa, así es. Entonces, una de las funciones básicas del líder para preparar al sucesor es que lo debe de imbuir, independientemente de que tenga maestría, doctorado, lo que sea, cualquier cosa que sea para que pueda manejar mejor la empresa, que eso no es lo más importante. Lo más importante es que tenga la misma visión. Así es. Que comparta la visión con el dueño original. Sí. Que esté imbuido en la visión de la empresa. Si no es así, busque otro sucesor. Sí. Yo he conocido empresas que han entrado en ese proceso. Y he tenido empresarios que me dicen, oye, es que tengo 3 hijos. Y cualquiera de ellos puede ser, ¿Pero cuál? Y él lo confesó, dijo, no he preparado a ninguno. Todos tienen maestría. Fíjate. Dice, pero no he preparado a ninguno que trabaje al lado mío para que mantenga y estoy la filosofía hablando de empresas grandes, fuertes, grandes, de 3 generaciones. Y ese es el secreto, creo yo, para una sucesión. Claro, doctor. Sí, estoy de acuerdo con y la transformación de la empresa. El que verdaderamente tengan esa, desarrollar esa habilidad de ser visionario en el ámbito de la empresa, obviamente, ¿no? O sea, ahí sí tienes a Bimbo, por ejemplo. Por supuesto. Una empresa muy visionaria, que ahora que murió el señor Servige, su hijo ya venía trabajando. Y no es el mayor, ¿eh? No, el que no sucedió. Necesariamente tiene que ser el mayor. No, no necesariamente. Sino el que vaya más de acuerdo con la filosofía de trabajo de la empresa y el fin social que tiene. Exactamente. Fíjense, amigos, es trabajar directamente con todos los colaboradores de la empresa para que usted se empape del negocio. Otro ejemplo que les puedo poner es por la empresa esta, de seguros, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la empresa de seguros. GNP. O... GNP. Uh-huh. Ah, con Balleres. Balleres, uh-huh, metió a su hijo. Sí. 10 años estuvo su hijo en puestos de dirección, de diferentes, ¿no?, direcciones, hasta que ya dijo, ya estás preparado. 10 años, ¿eh? Sí. También este muchacho, bueno, pues ni tan muchacho, este señor Balleres, con maestrías y doctorados, hasta que le soltaron la dirección de la empresa. Sí, cómo no. Sí, ahí conozco la historia de eso y realmente es algo de importante porque sí lo fueron preparando para lo fueron que y aún así dejar, sí. GNP sufrió mucho, cambió muchísima gente, sufrió mucho. La filosofía seguía siendo la misma, pero el estilo de dirigir era diferente al de el patriarca. Entonces ahí fue donde la gente sintió que sufrió un poco en ese cambio, pero ahorita ya otra vez ya está entrando en más miren, éxito. Amigos, es importante que usted como líder debe de crear esos lazos de confianza con sus colaboradores. No nada más es saber dirigirlos o saber dar órdenes, sino crear esa confianza importante, ¿no? Nosotros, digo, sé que tú conoces también a directivos importantes de GNP. Sí, cómo no. Y siempre tenían esa mística, eran un grupo de trabajadores importantes, tenían mucha confianza, se conocían. Obviamente eso cambió cuando entró el nuevo director, pero trató de mantenerse, aunque no, como te digo, yo lo que te decía hace un rato, los estilos que puede tener correcto una persona para dirigir o para gobernar o para pintar pueden ser diferentes, aunque siga la misma técnica y metodología para poder hacer una pintura, pero el estilo es diferente. Y fíjense, amigos, ahí es donde usted, si usted es el dueño de su negocio, debe de darse cuenta de todo esto para poder entender y compartir con su equipo de trabajo estas visiones. Por eso es importante que usted siempre, siempre esté platicando todos los días a dónde quiere ver la empresa. Claro. Aunque le digan, oye, ya lo sabemos, pues va de nuevo. Y siempre. Sí. Y que usted tampoco pierda esa visión. El otro día escuché el comentario de un empresario que decía, es que yo ya estoy cansado de la empresa. Si a eso le está pasando a usted, ¿sabe qué? Mejor véndala. Pero que se tome primero unas buenas vacaciones, no, que recapacite bien. Que la venda, porque lo va a matar de un infarto. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que está ya a punto, es la hora cristal, es la hora crioterapéutica. Perdóneme usted. De aquí salgo siempre, compadre, ya con mucha sed y con mucha hambre. De aquí a la Reforma derechito, compadre. Así es. Es lo mejor que podemos hacer. Así es, un chile en nogada, que ya los probé ahí el otro día, comí ahí un chile en nogada. Delicioso. Buenísimo, buenísimo. Vaya para allá, yo, mire, la verdad que, pues, aparte de que es nuestro amigo Miguel Galloso, pues, tiene muy buena comida ahí en la cantina, así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Pero antes de continuar y dar el cerrojazo de la plática de esta tarde, déjeme decirle, mire, todo esto que le estamos platicando para entrar con un liderazgo de cambio transformador y que verdaderamente pueda usted llevar a su empresa a los lugares donde usted ha soñado que quiere estar su empresa y usted como empresario y todo lo demás, yo le recomiendo. Y lo platicábamos ahorita en el corte con el doctor, alguien que le puede ayudar a usted para generar esa transformación y ese cambio es un coach de negocios, un coach que, mire, el coach no es el que le va a decir lo que usted tiene que hacer, un coach es el que lo va a acompañar para que usted descubra y encuentre cuáles son las posibilidades que tiene de realizar esa transformación en su negocio. Esa transformación, si es acompañada por un coach, mire, el coaching ha demostrado ya durante mucho tiempo que el coaching ha demostrado que es una de las prácticas novedosas, importantes para que los líderes de negocio puedan cumplir con su negocio y con sus sueños. Así es de que nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos un grupo de coaches que podemos trabajar con usted, hacerle un traje a la medida de programas de coaching para que usted verdaderamente vea la transformación de su negocio y de su empresa. ¿Dónde nos puede contactar? Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto platicamos y le mostramos lo que tenemos para este proceso de transformación. Bien, me acompaña aquí en el estudio virtual, así le llamo, doctor, el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y doctor, bueno, ¿tú cuántos años tienes con tu consultorio, doctor? Mira, el primer consultorio que puse, le puse en 1978. ¿1978? O sea, hace 40 años. Gracias a Dios, muy bien, del cual, cuando yo terminé mi carrera, lo primero que pensé es, ¿qué es lo que a mí no me gustaría que me hicieran cuando yo voy a un doctor en general? Y entonces siempre he tratado de hacer en mi vida, y en mi vida profesional, mi vida personal, siempre hacer lo que a mí me gustaría que me hicieran. Entonces, me ha ido muy bien, gracias a Dios, dado que somos muy puntuales, Roberto, tenemos mucha ética profesional. Puedo corroborar. Somos gente que nos interesa profundamente la solución de los problemas de nuestros pacientes. Queremos ver a nuestros pacientes contentos, quiero que ellos se vayan contentos, quiero que cuando lleguen, que yo sé que a veces no es tan agradable para ellos el ir a visitar a un dentista, bueno, el hecho es que cuando salgan se vayan con un con una grata experiencia en la cual se sientan bastante ellos bien. Oye, pues es una trayectoria importante, ¿no? ¿Tú siempre independiente, doctor? Siempre, siempre. Realmente la formación profesional que tuve en la Universidad Tecnológica de México, en la Ciudad de México, siempre el concepto profesional que nos marcaron no fue un concepto institucional, sino más bien nos formaron para ser unos profesionales independientes. Y bueno, la tradición en tu familia, ¿también han sido independientes toda la vida? Sí, pero no en el mismo ramo de mi carrera. Mi papá era notario, abogado, notario del Estado de México. Mi hermano René, el que me sigue, es un notario también del Estado de México. Mi otro hermano es corredor público, el número uno del Estado de México. Y bueno, ellos sí siguieron entonces la tradición de tu papá. Sí. Y mi hermana se dedica a los negocios. Ah, tú eres el único desbalagado de la familia. Así es. ¿Eres la oveja negra, compadre? No, puedes decir eso. Realmente no llego a tal tono. pero realmente, Roberto, yo creo que una de las situaciones importantes para cualquier persona es ser feliz con lo que hace. Ah, y claro, yo soy muy feliz con lo que hago, me siento muy satisfecho y realmente al hacer las cosas así, pues siempre salen bien. Fíjense, amigos, algo que es importante en este proceso de liderazgo transformacional es mantener tu estilo propio. Así es. O desarrollar tu estilo propio. Así es. ¿No? Digo, yo sé que mucha gente dice, no, porque me lo van a copiar, pero pues es mejor que te lo copien. Mira, aunque te lo copien. A que tú copies. Sí, pero aunque te lo copien, nunca va a ser igual. O sea, el estilo es un estilo auténtico. ¿Cuánta gente pudo haber querido copiar a Picasso, a Salvador Dalí, a los grandes maestros de la pintura? Y de ninguna manera los han podido llegar a copiar. en su totalidad. Tendrán un estilo del estilo de Picasso, pero no es el estilo auténtico, no es Picasso. Fíjense, amigos, esto es importante porque usted no debe de preocuparse en querer ser otra persona. Así es. Porque ese es el error más grave que cometen algunos empresarios, el querer vivir el sueño de alguien más, ¿no? Eso, créanme, no funciona. Usted tiene que desarrollar su estilo propio y atrévase a hacerlo. Por supuesto. A lo mejor no es fácil, digo, muchos tropiezos, muchos caminos diferentes. Mira, yo te puedo decir que yo hice un cambio en mi vida cuando me vine a vivir de México para acá. Pues sí, me imagino, todos abogados en tu familia. Sí. Y tú saliste dentista. Así es, y resulta que, y siendo el mayor de mi familia, pero además, al venirme para acá, estoy cambiando completamente toda mi forma de vida. ¿Por qué? Porque vengo a un lugar donde nadie me conoce, llego a un lugar donde no nací, y a volver a empezar. Correcto. Entonces, para eso requiere de ser realmente, echarle muchas ganas, estar convencido de lo que vas a hacer, hacerlo con mucha alegría, hacerlo bien y saberte comunicar con la gente. Fíjate que esto es sentido, es lo que le llaman sentido de trascendencia. O sea, amigo, todo lo que usted haga debe de verlo en ese sentido de que está trascendiendo. Trascender, ¿qué significa? ¿Qué va a dejar en la vida? Así es. A los con los que lo rodean, tus pacientes, tus clientes, tus proveedores. Llevas 40 años en el negocio. Sí, efectivamente. O en la profesión, no sé así cómo es. Se le diga, pero yo lo veo como las dos cosas, ¿no, Roberto? Porque realmente es algo que me ha dejado para vivir y darle y vivir familia, bien, y darle diría a mi familia, yo, ¿no? Lo necesario. Pues ahí tiene usted el ejemplo, amigos, y ahí tiene usted lo que pues nos proponen aquí en este tema de hoy. Si el líder no cambia, las empresas tampoco. Espero que le haya hecho sentido. Pero bueno, doctor, dinos dónde te pueden localizar. Muchas gracias, mi querido Roberto. Estamos en la calle 21, número 415B, que es la avenida principal de la Colonia México, que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos es 926-4429 y 927-5110. Nuestro mail es controlodontologico@yahoo.com. Y estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral. Recuerden que también ahí tenemos el tratamiento para el mal aliento y para el ronquido. Y todo eso nos pueden revisar y checar en las redes sociales en Facebook. Muchas gracias, Roberto. No, de qué, gracias. Agradezco a ti, como siempre tu invitación y por supuesto estaremos siempre pendientes. A la próxima. Gracias. Saludos, doctor, a todos doctor los amigos. Víctor Gámez. Y más bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.